Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos suspende los aranceles a México y Canadá hasta el 2 de abril. Estados Unidos y Ucrania reanudarían conversaciones la próxima semana en Arabia Saudita. El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años sube casi hasta su máximo en 16 años. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspende los aranceles a importaciones procedentes de México y Canadá hasta el 2 de abril. El aplazamiento se aplicará a los bienes cubiertos por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El martes, Trump impuso inicialmente un arancel del 25% a las importaciones procedentes de ambos países. Una semana después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enzarzara en un acalorado debate con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, diplomáticos estadounidenses y ucranianos intentan limar asperezas. El enviado especial de los Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, comentó que está negociando la posible reanudación de las conversaciones la próxima semana y que lo más probable es que tenga lugar en Arabia Saudita. En declaraciones a la prensa el jueves, Witkoff dijo que Zelensky había enviado una carta a Trump y que este consideró que era un primer paso realmente bueno y positivo. Añadió que el objetivo de las conversaciones es sentar las bases tanto de un alto el fuego con Rusia como de un acuerdo de paz. Según los medios de comunicación estadounidenses, el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz podrían unirse también a las conversaciones. Al parecer, también asistirá Andriy Yermak, jefe del gabinete de Zelensky. El presidente ucraniano escribió en las redes sociales el jueves que viajará a Arabia Saudita el lunes para reunirse con el príncipe heredero, que su equipo se quedará para trabajar con la delegación estadounidense y que están interesados en la paz. La administración Trump ha paralizado la ayuda militar a Ucrania tras el incidente con Zelensky. Además de esa medida, el jefe de la CIA dijo que los funcionarios ya no están compartiendo inteligencia crucial con los líderes en Kiev. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con el Tratado de Seguridad Nipo-Estadounidense, diciendo que exige a la parte estadounidense proteger a Japón, pero que no requiere que Japón haga lo mismo por los Estados Unidos. Durante una sesión con los medios de comunicación, Trump se refirió al gasto de defensa de los países europeos en la OTAN. Indicó que el monto que gastan no es realmente suficiente. Agregó, si no pagan, no los voy a defender. Después, el presidente mencionó a Japón diciendo que es un país que le gusta y que los Estados Unidos mantienen una magnífica relación con él. No obstante, señaló que las dos naciones tienen un acuerdo interesante, destacando que la parte estadounidense debe proteger a la japonesa, pero que Japón no tiene que proteger a los Estados Unidos. Trump agregó que las relaciones de Tokio con Washington han permitido a Japón amasar una fortuna. Hizo hincapié en que Japón no tiene que proteger a los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, por lo que indicó, de hecho, he preguntado quién hace esos acuerdos. Durante su primer mandato, Trump calificó de injusto el Tratado de Seguridad Nipo-Estadounidense. En ese momento mencionó que le había dicho al entonces primer ministro Abe Shinzo que el pacto de seguridad debía cambiar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El rendimiento de los bonos de referencia del gobierno japonés subió el jueves hasta casi un máximo en 16 años. Detrás de este incremento se hallan las expectativas entre los inversionistas de que las tasas de interés aumenten en los Estados Unidos y Japón. El rendimiento de los bonos gubernamentales de Japón a 10 años se elevó a 1,515%, su mayor nivel desde junio de 2009. La tendencia sigue el paso de mayores rendimientos a largo plazo en los Estados Unidos y refleja las grandes expectativas que hay en el sector servicios de esa nación. Se piensa que también influyeron los comentarios emitidos un día antes por el vicegobernador del Banco de Japón, Uchida Shinichi, quien indicó en un discurso que su institución seguirá considerando una nueva alza a las tasas de interés dependiendo de cómo evolucione la inflación. El rendimiento de los bonos del Estado japonés a 10 años se situó por debajo del 1,2% en enero, pero ha estado aumentando debido a un alza en las tasas de interés durante el mes y a la especulación de que seguirá habiendo incrementos. Las expectativas han crecido recientemente. Según fuentes del mercado, los rendimientos a largo plazo de Japón continuarán subiendo durante un tiempo, dado que también están creciendo en Europa debido a la creencia de que los gobiernos de ese continente aumentarán su gasto en defensa. Nuestra emisora NHK ha sabido que el gigante del comercio minorista Seven & i Holdings invertirá unos 10 mil millones de yenes o 67 millones de dólares para reforzar su negocio principal de tiendas de conveniencia 7-Eleven en Japón. La decisión forma parte de los esfuerzos de la empresa por aumentar su valor corporativo ante la oferta de compra de su rival canadiense, Alimentación Couche-Tard. Según fuentes consultadas, se instalarán hornos para hacer pan y galletas en unos 10.000 establecimientos 7-Eleven. Esto supone casi la mitad de sus tiendas en Japón. El objetivo de 7-Eleven es completar la operación para febrero del año que viene. Una japonesa de 108 años de la prefectura japonesa de Tochigi ha sido reconocida por Guinness World Records como la peluquera más anciana del mundo. El miércoles, en un gimnasio de la localidad de Nakagawa, Hakoishi Shitsui recibió el certificado correspondiente que acreditaba sus 108 años y 115 días de edad. Los clientes habituales de su establecimiento y otros vecinos se reunieron en el gimnasio para celebrarlo con flores y una tarta. Hakoishi nació en Nakagawa en 1916. Tras obtener la licencia de peluquera en Tokio, abrió un salón con su marido en la capital, pero este murió durante la Segunda Guerra Mundial y ella perdió el local. Hakoishi abrió un salón en la localidad de Nakagawa después de la guerra y todavía sigue atendiendo a clientes habituales y a otras personas que le piden que les corte el pelo. Hakoishi dice que es feliz, señala que la ayuda de la gente de su entorno le ha permitido seguir trabajando durante tanto tiempo. También afirma que seguirá ofreciendo sus servicios mientras haya clientes. Una popular banda de jóvenes japoneses recibió una petición de la ONU para promocionar las actividades del organismo en la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. Los 11 integrantes de JO1 visitaron el miércoles la sede de la ONU en Nueva York durante su gira por los Estados Unidos. En el pabellón de la ONU, en la Expo, se mostrará a partir de abril la historia del organismo y se destacarán cuestiones mundiales. Los funcionarios del organismo pidieron al grupo que les ayude a difundir la comprensión de asuntos tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cambio climático. El líder de JO1, Yonashiro Sho, dijo: "Queremos compartir temas clave con los jóvenes. Pienso que será el primer paso. Esperamos que la Expo sea una buena oportunidad para que lleguemos a la gente de todo el mundo y de ahí se expandan nuestros esfuerzos". El grupo también vio una exposición sobre armas nucleares y habló con Nakamitsu Izumi, alta representante de la ONU para asuntos de desarme. Posteriormente participó en una sesión fotográfica para una campaña de la ONU contra el armamento nuclear a través de las redes sociales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.